Una mañana, Juan y su mamá le descolgaron todos los juguetes al árbol y lo llevaron al cobertizo. —No lo cortemos todavía —dijo Juan. La mamá estuvo de acuerdo. Además, no tenía tiempo para eso. Estaba siempre al lado de Ana, que no parecía mejorar pese a todos los cuidados.